Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Estoy en Acapulco. Hace 3 meses estuve aquí recién salido del hospital, en donde me hundió una neumonía muy fuerte. Por pasar el tiempo nos pusimos a jugar un concurso de karaoke en parejas. Tal mal me veía que Arturito, mi nieto, a quien le toqué, mucho más preocupado por mi salud que por el concurso, me preguntó: abuelo, ¿tendrás energía para cantar La Bamba? Por fortuna la tuve y quedamos en segundo lugar. En esta ocasión no hemos tenido tanta suerte, pero también es verdad que nos han tocado canciones más difíciles. Estoy en Acapulco con el presidente Calderón. Digo, él está en una residencia en la base naval de Icacos y yo en mi casa. El miércoles por la noche vimos llegar un helicóptero. Nos extrañó por el peligro que implica volar en esos aparatos, especialmente cuando la luz es escasa y los cerros y los alambres de luz y los postes se convierten en enemigos mortales. Debe haber sido alguna avanzada de seguridad o algo así, pero de cualquier manera, ¿por qué no limitan sus vuelos a la luz del día? Me acuerdo de la época en la que los presidentes no tomaban vacaciones. Así nos fue. Insinuar que el presidente tomaría un descanso habría sido como equipararlo al resto de los mortales que nos cansábamos, nos aburríamos y a veces bostezábamos y que sentíamos sueño. Habría sido negar el origen divino del presidente. Él no se fatigaba, no tomaba vacaciones. Trabajaba 28 de las 24 horas del día a favor de la patria impecable y diamantina. Echeverría, por ejemplo, afirmaba que dormía rápido. De López Portillo el secreto no era si dormía o no, sino con quién. A De La Madrid le inventaban algunas giras donde había que perder 1 o 2 días en sitios lejanísimos como Manaus, donde los caucheros brasileños construyeron un hermoso teatro de la ópera para que lo inaugurara Enrico Caruso. Como el teatro no estuviera a tiempo, Caruso cantó sobre una barca frente a donde sería el teatro. Ahí los periodistas nos sacamos, recuerdo, una foto con el preciso De La Madrid, 3,000 kilómetros fuera de ruta. Estoy en Acapulco y ahora estoy muy contento. Estaba triste, muy triste, porque no había llegado la gente. No digo que Acapulco estuviera vacío, pero solo había la gente que viene normalmente en un fin de semana o en un puente. Todavía se podía transitar por la costera. Me preocupé mucho. Como he dicho alguna vez, y odio citar a los clásicos, los mexicanos somos buenos para 2 cosas. Para la pachanga y para recibir al Papa, lo cual también se resuelve en pachanga. Si una Semana Santa no invade Acapulco, la mecánica nacional con sus camisetas de la América y sus enormes radios portátiles con su cubeta de chelas, si una semana no se siente la mexicana alegría en Acapulquito, es para preocuparse. Ahora sí que nos pegó en serio la crisis, pensaba. Pero la noche del jueves empezaron a descolgarse las hordas motorizadas y el viernes me quedé varado. Varado es un término marino que uso cuando vengo a Acapulco, en la carretera escénica que lleva al aeropuerto. En ocasiones normales, cuando esto me ocurre, reniego y pataleo como el pato Donald. Ahora le di gracias a Dios. México se salva. Me puse contento, contento, pero no encendí la radio. Que no prende el radio, me dejaban dicho en Semana Santa mis tías, con la sirvienta mientras ellas se iban de luto riguroso para acompañar a la Virgen en su pesar. Nunca, nunca las desobedecí. Nunca lo hago. Hoy puede ser un gran día y mañana también.